chayapiro, sus chaya y guaita. La salvacha plaza chayapies, sus chaya y planta. Y manarolla son tiene, manaña cana y quipa. Hay canarolla son tiene, chincarolla no hay quipa. Manaña cana y quipa. Ochecha capija, taxacha capija. Ochecha capija, taxacha capija. Verde chayama, cavalla warjanje. Verde chayama, cavalla warjanje. Cavalla warjanje. Cayo una imantaña, cote la mona y salva ya está imán. Manami a cascacho, salva plazate, rojas paz y prepas. Cedrocha sacha tapas chingara chingacha. Cay vida pija, cay poncha pija. Cay vida pija, cay poncha pija. Cay vida pija. Y mai nañach con la pieza grona cona. Hay cay nañach con la tantilla grona cona. Tigia pipa de un tapas, el tunero ya en comiquí. Arco vas y tu paz, el tajmaro ya en comiquí, el tonero ya en comiquí. Corazón, chica, amaya, todo es un show.